fiestecita que un día celebró la araña, la mosca y un viejo ratón. No faltando el gato y el perro gruñón, que por vez primera charlaban los dos. Hongoso tocaba su flauta el ratón, el perro danzaba con su saxofón. La araña y la mosca con admiración miraban al gato cantar cual tenor. De la fiestecita solo Dios quedó, la araña, la mosca en su tela mató. Al ver la injusticia el viejo ratón saltó y de un bocado a la araña tragó. Adentros el gato burgués, comiéndome a este, ja, me como a los tres. De triste y de viejo el perro murió, no queda ni el gato, solo esta canción. De la fiestecita solo Dios quedó, la araña, la mosca en su tela mató. Al ver la injusticia el viejo ratón saltó y de un bocado a la araña tragó. Actúan así porque ellos no entienden las leyes de Dios. De la fiestecita solo Dios quedó, la araña, la mosca en su tela mató. Al ver la injusticia el viejo ratón saltó y de un bocado a la araña tragó.